El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en la primera lectura a San Pablo, así dando, predicando en la sinagoga y haciendo historia, retomando la historia. Pensaba con ocasión de ese texto algo que hemos dicho muchas veces, cómo la historia es maestra, pero con dos condiciones, diría yo. Una es que tiene que ser historia, ¿no? Es maestra cuando ya pasa. Necesita uno tiempo. Nadie tiene la lucidez suficiente en el momento histórico para ver con claridad las cosas, excepto un don especial de Dios, un carisma, un profeta. Entonces necesita uno que pase el tiempo, ¿eh? Porque las cosas en la... yo acá los anteojos se me hacen grandes. Después las perspectivas, necesita uno tiempo. Y la segunda condición es que uno haga como una suerte de metafísica de la historia y vaya más allá de los hechos materialmente considerados y sepa descubrir la mano de Dios, sepa descubrir la libertad humana, las virtudes y los vicios humanos, que más o menos son siempre los mismos, disfrazados de un modo u otro, pero el ser humano esencialmente es el mismo siempre, y sepa descubrir esas nervaduras para encontrar como un valor permanente, porque hay cosas en la historia que no se vuelven a repetir así tal cual materialmente considerados. Sin embargo, hay ciertas cosas que dan un valor permanente y por eso puede ser maestra. Si no hay una capacidad de abstraer los valores permanentes, no nos dice nada, ¿no es cierto?, el hecho en sí mismo. Y la historia del pueblo de Israel, la historia sagrada, que es la que retoma San Pablo, la historia de la Iglesia, nosotros ahora ya tenemos más perspectiva inclusive que San Pablo, tal vez no una mirada tan aguda como la de él, de fe, pero sí más perspectiva, porque tenemos 2000 años más, tenemos la historia de la Iglesia, le sumamos la historia del cristianismo, del judaísmo, la historia de la Iglesia, la historia del cristianismo. Y nos ayuda, digamos, a entender algo que el padre Alfredo Sáenz, en una colección que se llama La nave y las tempestades, que toma las distintas tempestades que ha pasado la Iglesia, sobre todo internamente, las distintas herejías, los distintos problemas históricos, y él llega a la conclusión, ¿no es cierto?, que en esos momentos difíciles de la historia, los que reformaron la Iglesia, los que hicieron bien a la humanidad y a la Iglesia, en la realidad fueron los santos. Y eso es lo que vemos en Santa Catalina de Siena, ¿no? En ese momento había dos papas, ¿no? Uno dice, ve, ahora también hay dos papas, pero era una circunstancia diferente a la que en ese momento había, porque uno de los papas, o sea, ninguno estaba viviendo en Roma, se había ido de Roma, uno de ellos, al menos, el que consideraban que era el verdadero papa. Así que había una gran división en la Iglesia. Después le tocó la peste negra, que liquidó, se llevó a la tercera parte de la ciudad de Siena, donde vivía Santa Catalina. ¿No? Porque a uno le parece, vieron, cuando le toca vivir algún momento histórico como el que estamos viviendo, que es lo peor. Vieron, a mí me gusta pensarlo así. Los bienes parece que son mejor los de otro que los de uno. ¿No? No sé por qué cosa, pero parece que lo que tiene el otro siempre es mejor que lo que tiene uno. Y los males parece que siempre son más grandes los de uno que los del otro. ¿No? Porque uno, viene una persona y dice, me duele el dedo, el otro dice, me duele el hombro, me duele. Mira, que uno es como que la cruz de uno es la más pesada. Y los bienes del otro son los que más pesan. Curiosa objetividad la nuestra, ¿no? Pero bueno, así somos los humanos. Entonces nosotros pensamos que nosotros somos los grandes mártires de la historia, que la iglesia, que los problemas actuales. Por supuesto que hay algunas cosas que uno ve que son particulares de nuestro tiempo y que hacen, sobre todo, la velocidad, diría yo, y la universalidad que tienen los hechos. Antes era más focalizado y a otra velocidad. Ahora vienen más rápido. Ahora estornudo un chino, ya, bueno, los chinos no pongamos ejemplo, pero un japonés y ya nos enteramos acá. Entonces tiene otra velocidad. Pero digo esto, que ayuda para entender cómo sobrevivieron, o sea, sobrevivió la iglesia y sobrevivieron los santos, fueron los que le hicieron bien a la humanidad. Entonces para nosotros podemos decir, bueno, ¿qué podemos hacer en nuestro tiempo? ¿No? Considerando todas las maladies, no solo las físicas. Yo pensaba estos días que uno podría tocar o ver gente o ver la situación. Pensaba, miren, ¿qué combinación letal? Males físicos, por ejemplo el COVID, combinado con, ya con eso ya tenemos, pero combinémoslo con la pobreza material y combinémoslo con la soledad, pobreza material y pobreza espiritual. ¿No es cierto? Que la persona no tiene herramientas para ofrecerlo a Dios, para aferrarse a Dios. Entonces, pobreza material, pobreza espiritual y soledad. Combinen esas tres cosas y es una bomba atómica. No, no es solo el COVID solo, si no estuvieran las otras malarias, se sobrelleva de otra manera. Creo que hay un porcentaje que lo hace mucho más letal, espiritualmente hablando, socialmente hablando, que lo es. Bueno, me fui un poco por las ramas, pero lo que quería decir que los que hicieron bien realmente a la humanidad fueron los santos. Y a eso estamos llamados a ser nosotros santos. No pasa que uno se imagina un santo y ya se imagina una estatuilla, una. Esos son los santos canonizados, pero si uno es fiel a la voluntad de Dios, más allá de sus propias miserias, puede vivir plenamente la santidad. ¿Y qué nos enseñan los santos? ¿Qué nos enseña Santa Catalina, por ejemplo, ahora nosotros y los santos que vivieron las distintas crisis de la humanidad y de la historia? En su medida también los héroes, ¿no? Primero, aceptar el tiempo que vivieron. Aceptar el tiempo que vivieron, ver la providencia de Dios en ese momento. Porque si nosotros nos pasamos quejándonos, yo me imagino no el mundo como un gambao virno, la ciudad que tiene mucho smog, que se ve así las grandes ciudades, por ejemplo Santiago de Chile, que es más bien, y está el aire enrarecido, parece que flota una nube de smog. Bueno, yo me imagino la humanidad, y nosotros, parte de la humanidad, y la iglesia y demás, como una nube de queja que llega a Dios, queja. Nos quejamos por todo, ¿no? En vez de quejarnos tanto, aceptar lo que nos toca vivir, lindo, feo, ¿vieron? Porque en el fondo no nos estamos quejando de esta persona, de este otro, ¿no? No estamos quejando de Dios, le estamos diciendo a Dios, Dios, la verdad que el mundo que hiciste es una porquería. Eso le estamos diciendo, ¿no? No lo decimos así, pero en el fondo decimos eso. Entonces los santos lo primero que hicieron es, en vez de tanta distinción de cosas, tanto razonamiento, tanta queja, tanta cosa, es aceptar. Porque cuando no aceptamos algo, ahí viene la ira, la queja, la impaciencia, el enojo y todos esos males que hacen mal, ¿no? Miren, a Santa Catalina Dios le muestra los pecados de los consagrados en la lista que aparecen ahí. Y ella, cuando termina eso, que es como para ir, salir de ahí y agarrar una ametralladora y matarlo a todos, ella, ¿qué hace ahí? se vuelve contra sí misma y le pide perdón ella por sus pecados, ¿no? En vez de enojarse contra este, contra aquel, la culpa la tiene este, empieza por él. Entonces ahí tenemos la aceptación de la voluntad de Dios, querida o permitida, pero voluntad de Dios al fin, providencia de Dios al fin, en el mundo y en la iglesia. ¿No es cierto? Porque la voluntad de Dios, la providencia actúa en el mundo y en la iglesia especialmente. Aceptar eso no significa ser ingenuo, pero aceptarlo. Y después empezar por uno mismo. Empezar por uno mismo. El justo comienza a acusarse a sí mismo. Cuando ustedes o yo, frente a una injusticia, a algo que sucede, que siempre despierta esta ira, empiece uno a querer cambiar el mundo, cambiar a los demás, corregir a los otros, y no empiece por sí, como decía el juego de las cartas, desconfío. Hay que empezar por sí, después, sí, hay que ir por los demás. Pero ya uno va de otra manera, porque cuando empieza por los demás, uno empieza con dureza, porque vieron siempre. En cambio, cuando uno empieza por sí, como le va a costar cambiarse, como va a padecer la miseria, como va a tener que recurrir a la misericordia de Dios, cuando tenga que ir a corregir al otro, va a ir con misericordia, porque sabe que no es tan sencillo. En cambio, si empieza por el otro, y uno corta, agarra un bisturí, corta acá, corta allá, total no le duele. Es re fácil así. Bueno, eso y muchas cosas más que nos enseñaron los santos. Que la Virgen entonces en este tiempo nos dé la gracia de que estos grandes santos que tenemos en la historia de la Iglesia, que vivieron otras épocas parecidas y distintas a la vez, nos den la gracia cada uno de vivir plenamente nuestra vida cristiana, como decíamos, haciendo simplemente y nada más ni nada menos que haciendo lo que tenemos que hacer, lo que Dios quiere que hagamos. Y Dios dará eficacia a eso, que es poquito, pero la eficacia la da Dios, para que nosotros, para que el pincel de Miguel Ángel no se crea más que un pincel, ¿no? Lo importante es que se deje manejar por Miguel Ángel y va a ser capaz de pintar la Capilla Sixtina. Que la Virgen nos conceda esa gracia.